Me gusta más que el básquet. ¿Usted jugaba? Mi hermano jugaba. ¿Usted lo veía a su hermano? Yo tengo pinta de jugadora de vole y de básquet. Es alta, de todo. Ceci. Les cuento que Ceci Franco es una chica muy alta. La más alta del estudio. Es, con Andy son nuestras bellezas. O sea, Ceci y Andy son nuestras bellezas. Y Ceci es alta. Soy alta, sí. O sea, a Andy la tenemos para base, ¿no? Por su estatura. Y a Ceci para una gran rematadora de voleibol, sin duda. Igual ya te conté varias veces que yo y jugaba al hockey. ¿Y a Martín de qué jugaría? No sé. La no jugaría de aguatero. No le encuentro, no le encuentro él, la posición. Él con la posición levantador. Sí, es buen levantador, ¿eh? En muy el, buen levantador. En el vóley es levantador. ¿Y en el hockey de qué jugabas, Ceci? Y yo jugaba delantero izquierda o a veces me ponían de nueve. Goleadora, la pampeana. No, de 9 metros afuera de la cancha. No, bueno, buena jugadora. Por los videos que nos observó, nos mostró otra vez. Buena jugadora, ¿eh? Videos íntimos yo no. Ni mi papá me iban a ver. Vamos con los mensajes, pues siguen los amigos del tren. Arroba el turco 2 dice, seguro, hay más de 4 que no pueden ponerse la camiseta de Boca. Prefiero inexperiencia a falta de reacción. Federico Huerta dice, no todos, pero algún juvenil para darle otro aire al equipo estaría muy bien. Caso Paredes, por ejemplo. Betty dice, debería reemplazarlos y darle lugar a los juveniles. Y Lucianita, a quien estábamos nombrando claro, recién, pide juveniles, sin duda, sangre nueva con ganas. Tenemos varios jugadores de experiencia ya. Los últimos mensajes del programa de este día lunes. Les mandamos un fuerte abrazo. Se vienen los amigos de El Tren comenzando y su programa de semana. Les deseamos lo mejor. No se olviden que esto es fútbol y hay cosas más importantes en la vida. Besos y abrazos. Está todo bien. Conducción Tato Aguilera. Columnistas Oscar Echechurre y Peto Cavachief. Producción general Ricardo Cohen. Producción ejecutiva Nico Pena. Producción Andy Farina, Ale Martín, Lea Nulloa y Camilo Cohen. Colaboradores Turco Alaluf, Martín Costa. Locución Cecilia Franco. Servicio de cámara Sergio Loguso. Cooperativa Informa. Servicio Telam para la radio. El vicealmirante Daniel Martín fue designado nuevo jefe del Estado Mayor de la Armada. Martín releva al almirante Carlos Alberto Paz, quien presentó su renuncia. El nuevo jefe de la fuerza fue veterano de la Guerra de Malvinas y condecorado en 1994 por el Congreso de la Nación. Fue comandante del buque transporte Cabo de Hornos y del submarino Santa Cruz y en 2007 comandante de la Fuerza de Submarinos. En febrero había sido ascendido a subjefe del Estado Mayor de la Armada. Eliminatorias Sudamericanas, Brasil 2014. Solo una duda para el equipo que jugará mañana ante Chile. El entrenador de la selección argentina de fútbol, Alejandro Sabella, anticipó que si el defensor Marcos Rojo está en condiciones, jugará mañana ante Chile. Si no llega, podría jugar Hugo Campañaro o Clemente Rodríguez. Sabella confirmó que el resto del plantel será el mismo que jugó contra Uruguay. Además aseguró que los jugadores están bien y tienen mucha confianza. Creo que lo más importante es que el equipo tenga equilibrio, que mantenga la consistencia. Tenemos que tratar de mantener una cierta estructura, un cierto nivel de juego, teniendo pequeñas variantes para un lado o para el otro, pero tener una idea madre que tiene que ver con el respeto a la pelota, con la solidaridad a la hora de recuperarla, la solidaridad a la hora de tenerla, tratar de jugar por abajo y entregar todo por el compañero. Más preocupado por ver cuánto podemos mejorar es primero mantener lo que hemos logrado hasta ahora. Neuquén. Realizan una campaña para promover la donación de sangre. Donar sangre es donar vida, es el lema de la iniciativa que recorrerá el territorio neuquino a través de un móvil aportado por el Ministerio de Salud de la Nación. La campaña continuará mañana en la ciudad de Chosmalal, el miércoles 17 de octubre en Zapala, el 18 y el 19 en Junín de los Andes y del 20 al 24 en la capital neuquina. Alerta por lluvias y tormentas fuertes. El Servicio Meteorológico Nacional anunció este fenómeno para el este y centro de Chaco, norte de Corrientes, este y centro de Formosa y Misiones. Se estima que las lluvias sean localmente intensas o severas y pueden estar acompañadas de ráfagas de viento, ocasional caída de granizo y abundantes precipitaciones. Para Buenos Aires, este de La Pampa, noreste de Río Negro, sur de Santa Fe, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Río de la Plata, el Servicio Meteorológico anuncia abundantes lluvias. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Comunicate 5254-0770. Escribinos Facebook Radio Cooperativa AM770. Twitter arroba @r-cooperativa. El tren. anuncia su partida desde la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, lo invitan a subir. Recorreremos el territorio de la política, la economía, los temas sociales, los deportes, la cultura, los espectáculos y la historia. Acomode el equipaje que partimos. Ustedes habrán escuchado y varias veces en este mismo programa los matices, las diferencias, las denominaciones sobre el periodismo. Vieron que algunos hablan del periodismo independiente, otros del periodismo dependiente. Fontevecchia habla del periodismo puro y desde el tren inventamos nuestra consigna, que es periodismo impuro. Algunos hablan del periodismo objetivo, del periodismo parcial, del periodismo imparcial, del periodismo a secas. Entre tantas categorías, yo creo que en estos días vamos a tener que agregar una nueva. ¿Cuál sería esa nueva categoría del periodismo? El periodismo insultante. Jorge Lanata le dijo a nuestra colega de esta radio y otros medios, Cintia García, hija de puta, le dijo de alguna manera prostituta a la legisladora y ex periodista Gabriela Cerruti. Lanata decía de Cerruti que conseguía información porque tenía relación cárnica con alguien, o con Menem, o con Ramón Hernández, o con Coan. Es decir, que intercambiaba favores sexuales por información periodística, política. Irónicamente, este periodista, Jorge Lanata, dijo: Pensó que Gabriela Cerruti, ella misma, ¿no?, era una especie de Humberto Eco, pero dejó de leer y se convirtió en una analfabeta. A otro colega muy querido en el ambiente periodístico y muy respetado, que estuvo varias veces en estos micrófonos, me refiero a Reinaldo Sietecase, directamente le dijo que era una mierda, que era un tipo de mierda. Con el ex diputado y dirigente social Luis de Lía lo califica insistentemente como nazi. Ustedes saben que nosotros, desde hace unos cuantos años, y lo hemos dicho, no somos nada amigos de este tipo de calificativos. Incluso al amigo y colega Eduardo Aliberti lo criticamos varias veces cuando utiliza en sus columnas la denominación de la rata para referirse al expresidente Carlos Menem. Incluso el propio Luis de Lía le contestaba a Jorge Lanata con un tuit que decía: que me digas nazi es una de las tantas infamias a las que nos tenés acostumbrado. En cambio, vos sos un escuerzo y una rata escuerzo la rata, ¿no?, escribía en un tuit de Lía. Me parece que tenemos que corrernos de este periodismo de Jorge Lanata insultante, porque de ninguna manera sirve para pensar, para los argumentos, para el debate, para el crecimiento de la conciencia, sino que la cosa es totalmente al revés. Hay tantas cosas por discutir en esta Argentina del año 2012, como por ejemplo el Estado que está por tratar de regular a los oligopolios de la comunicación a partir de esta fecha del 7 de diciembre. Podemos discutir, bueno, cómo construir otro modelo que no dependa tanto, por ejemplo, de la soja, o cómo hacer, y esto es una deuda de la democracia, en el sentido de poner en caja a los formadores de precios, pero si nos dejamos llevar por la hojarasca, por el tema personal, por la bajeza, por este periodismo del insulto, realmente vamos a llegar acá muy cerca y no vamos a pensar las grandes temáticas que creo que merecen ustedes que nos están escuchando y buena parte de los periodistas. ¿Periodismo de insulto o construimos otro periodismo? Déjanos tu mensaje en el 5254-0770. Hace pocas semanas publiqué una nota sobre... El tema era oficialismo, oposición y periodismo. Y me refería al periodismo que efectúa Jorge Lanata. Decía que entonces que el periodismo de Jorge Lanata es un cartoneo periodístico, es decir, revuelven la basura. Y lo mismo que los cartoneros que revuelven en la basura para vivir. Indudablemente en la basura muchas veces se consiguen hallazgos, se consiguen cosas valiosas. E indudablemente hay algunos éxitos periodísticos que obtuvo revolviendo la basura el periodista Jorge Lanata. Pero Lanata hace trampa, porque si revolviera la basura y denunciaría todo lo que encuentra en la basura, entonces uno podría tener una opinión sobre ese periodismo, pero diría, bueno, el hombre es equilibrado. Encuentra basura de Macri, publica basura de Macri. Encuentra basura de Roca, el dueño de Techín, publica la basura de Roca. Encuentra basura de Biolcati, publica la basura de Biolcati. Pero no, él selecciona la basura. Y no es con un concepto ecológico, precisamente, que selecciona esa basura. Selecciona solamente la basura que perjudique o que sea contraria al gobierno. Elige esa basura. Elige esa basura fundamentalmente porque está empeñado como el principal soldado de la guerra entre el gobierno y el multimedio Clarín. Y entonces, de tanto andar ahí en la basura, la concepción del mundo y del periodismo que tiene Lanata es mirar el mundo desde el seance, por ejemplo. Y la mirada que uno tiene desde el seance, desde ahí, desde ese enorme promontorio de basura, es una visión muy parcial, es una visión fundamentalmente antipolítica. Y si uno, desde el periodismo, tiene una visión de la antipolítica, en general lo que está proponiendo es anular el principal instrumento de cambio de las sociedades. Además, la visión del mundo que uno debe tener es mucho más amplia que la que se puede observar desde un basural. Tan contagiado está de revolver la basura que el lenguaje de Lanata ha pasado a ser escatológico, ha pasado a utilizar expresiones. Toda gente que disiente con Lanata termina siendo objeto de sus improperios. Yo personalmente también, en un intercambio de correos electrónicos hace más de un año, sufrí las mismas consecuencias. Simplemente lo invitaba a el tren. Él me dijo que, bueno, estaba muy ocupado, pero que dentro de un mes lo llamara. Le dije, mire, Lanata, por una cuestión de elemental honestidad, yo hace un año y medio, dos, publiqué una carta abierta hacia usted en términos críticos pero respetuosos. Me dice, no la recuerdo, ¿por qué no me la manda? Se la mandé, a la media hora me envió un correo donde decía, ¿cómo te atreves a invitarme a tu programa después de las críticas que me haces? Y eso iba acompañado de un insulto del mismo calibre de los que recibió Reinaldo Sietecase, de Gabriela Cerutti, pero de Cintia García. Los tweets que nos manda Rubén Levenberg, que habla también de tu maravillosa carta a Jorge Lanata, pero que hay que dejarle de hacerle publicidad gratuita. Por una opinión gana 10 televidentes. dejemos de hablar de la nata, critiquemos periodismo berreta que investiga vida privada de periferia y deja a salvo al poder, ¿no? Pero mira, voy a leer unos párrafos nada más de la carta de Gabriela Cerutti que me parece de una precisión impecable. Dice, tratar de puta a la mujer que no se puede controlar es el postulado básico de la violencia de género. Aunque sea moneda corriente en nuestra sociedad, insultarnos cobardemente con cosas que jamás le dirían a un varón, soy una militante de los derechos de la mujer y no voy a naturalizarlo. De ese punto, señor Lanata, hablaremos en los tribunales cuando deba dar cuentas por injurias agravadas por violencia de género. No voy a responder en su lenguaje, aunque podría escribir un libro con anécdotas que todos conocemos y que lo han llevado hoy a que ninguno de los periodistas, productores o asistentes que formaron alguna vez parte de su equipo de trabajo quiera ya estar a su lado. Ninguno. Ni los que lo acompañaron en sus espasmódicos éxitos radiales o televisivos, ni los que abandonó en sus emprendimientos como 21 o Crítica, a los que desamparó en menos de 2 años, sin indemnización y después de haberlos hecho renunciar en muchos casos a trabajos de toda la vida. Pero Hugo, dejemos un poco a la nata, te propongo, y pensemos las implicancias políticas, sociológicas, y lo invitamos déjame un párrafo porque esto forma parte de muchas veces que hemos criticado del periodismo, que en última instancia era el mejor periodismo de los 90, y que incluso un hombre de ese riñón, como Caparrós, alguna vez lo mencionó también, que estaba preocupado más la corrupción de lo que se estaba vendiendo el país. Y acá lo dice también Gabriela Cerutti, que dice, él quería fama y se fue a hacer un programa de televisión en el que, mientras se derrumbaba la convertibilidad y el país llegaba al 50% de pobreza extrema, se preocupaban por el profesor de tenis de Graciela Fernández Mejide y si los hijos del presidente comían sushi o tenían nuevas novias. Le vamos a preguntar su opinión a nuestro invitado, lo sumamos a la mesa. Se trata de Darío Steinschreiber, es docente de filosofía, pincha rata, papá de María León y Teo, conductor de Mentira, la verdad por Canal Encuentro. ¿Es hincha de Estudiantes? Sí. Fanático. ¿Que te encontrás en la tribuna con Tenenbaum entonces? Me encuentro en la tribuna con mucha gente, de ideologías muy distintas y nos une el amor por Estudiantes. Pero bueno, ese fanatismo, ¿cómo lo estás viendo hoy en la sociedad argentina actual? Porque hoy, por ejemplo, lo escuchaba a tu hermano en Radio Mitre, Mauro Zeta, que de alguna manera se quejaba, como que le decían a él cuando hacía una nota, devuelvan a los nietos. Y estamos escuchando estos insultos que comentábamos de la nata, otros colegas y políticos. ¿Cómo te parás? ¿Qué pasa en tu familia, en tu gente cercana? Y si pensás que es un tema digno, interesante de discutirlo y charlarlo. No, sí, a ver, separemos las cosas porque una cuestión es el fanatismo en el fútbol, que me parece que tiene un elemento casi hasta lúdico, hasta que ese fanatismo se vuelve de una violencia, digamos, de las peores violencias que padece nuestra sociedad en términos de barras o de hinchadas o incluso todo lo que es la politización, ¿no?, de las barras de fútbol, que se convierte, digamos, en un fenómeno más de los que a los que creemos en una nueva política nos gustaría erradicar, digamos. El fútbol es un espectáculo, un deporte que cuando recién digo medio en chiste, fanático de Estudiantes, es un fanatismo ingenuo, ¿no? Que en ningún caso en mi caso, y preferiría que en ningún caso generase ningún tipo de violencia. Te pones un freno cuando algunas hinchadas dicen, bueno, hay que matarlos a todos, los bolivianos, los paraguas. No es que me pongo un freno, cuando escucho que una hinchada dice eso, digamos, al revés, más que un freno, me indigna, digamos, fuertemente, abiertamente, inclusive si lo dice la hinchada de mi club, digo, no tengo esa especie de adhesión ciega ni a mi club de fútbol, ni a mi ideología, ni a mi gente, digamos, cuando yo entiendo que algo rompe cierta ética universal en la que me siento contenido, en la que me siento amparado, voy en contra de mí mismo, que creo que es uno de los ejercicios de libertad que nos debemos mucho en este país, poder también emanciparnos de nuestras propias limitaciones y condicionamientos, ¿no? De de nuestros propios fanatismos. Creo que en la política, digamos, vivimos tiempos donde muchas veces se confunden esos dos aspectos, ¿no? Digamos, me parece que una cosa es realmente estar convencido, creer en una serie de ideales o de modelo de país, y otra cosa ya es, digamos, convertir esa convicción en un fanatismo que hace del que no piensa como uno un enemigo a desterrar completamente de la faz de la tierra. Yo te preguntaba, por una colega nuestra, Lorena Maciel, tu propio hermano, Mauro Zeta, ¿y por qué nos cargan a nosotros con ello de devuelvan a los nietos? Nos gritaron durante meses toda esa historia. ¿Qué tenemos que ver nosotros? ¿Lo encuadrás en esto que estamos charlando, de la violencia, del fanatismo nata? Sí, creo que es en principio es un tema como para abrirlo y pensarlo. No sé si, digamos, es posible encontrar alguna certeza, digamos, contundente. Me parece que, digamos, hay un concepto interesante que en su momento postuló Hannah Arendt, ¿no? Repensando la cuestión del mal, cuando nos hablaba, nos analizaba el caso de las burocracias, digamos, en la Segunda Guerra, con el concepto de la banalidad del mal, ¿no? Mm. Digamos, no necesariamente tengo que tener intención mala para generar consecuencias negativas. Digamos, las peores consecuencias por ahí radican en motivaciones insignificantes. Digamos. ¿Por qué no lo describís en un caso, cotidiano de estos tiempos? En digamos, un caso cotidiano, en la Argentina. Digamos, cómo uno puede ser funcional, digamos, a un sistema pensando únicamente en su propio desarrollo personal o en cumplir con un contrato o en cumplir o en cobrar un salario, y de repente está trabajando en un proyecto cuyas consecuencias son negativas más allá de la propia intención del que ahí trabaja. Yo creo que cada uno tiene que tener la libertad y la capacidad y sobre todo la ética como para pensar hasta qué punto, siendo parte de un proyecto determinado, ese ser parte, digamos, es algo que puede separarse del proyecto o no. Creo que en los casos que vos nombrás, muchos periodistas del Grupo Clarín, digamos, me parece totalmente injusto colocarlos a todos como parte de un proyecto, digamos, generalizado, como que, digamos, hasta el último pinche que trabaja en el Grupo Clarín, entonces es cómplice de las políticas que los directivos por ahí de la empresa tienen con respecto a este gobierno, con respecto a su proyecto empresarial. Para ser más claro, supongamos que sabiendo, por ejemplo, que Macri fue, o la empresa de Macri efectuó contrabando, ir a un obrero de Sebel y decirle contrabandista. Tal cual. Lo que pasa que en el caso, es un ejemplo, digamos, uno podría decir, ¿sí? Estoy pensando, gente, ¿eh? O sea, no es que tengo el tema claro, digamos. Uno podría marcar que hay una diferencia, si uno quiere, entre lo que puede ser, no sé, el ascensorista del edificio de Canal 13 con un periodista que se está exponiendo abiertamente, poniendo la cara, bajando una línea editorial que él no escribe, ¿no? Porque también que de algún modo hay una producción periodística que le bajan y que él realiza. Sin embargo, en términos formales, estamos hablando de dos asalariados cuya relación con la empresa es una relación similar. La diferencia es que uno pone la cara y el otro no. Digamos, el grado de responsabilidad es diferente. Bueno, eso es lo discutible, ¿no? Acerca del grado de responsabilidad, porque depende también el tipo de noticia que uno da o depende del tipo de trabajo que uno le toque hacer desde el periodismo. También hay no es lo mismo, o sea, todo el que da la cara no tiene de por sí mayor grado de responsabilidad por el hecho de dar la cara, ¿no? ¿No es la misma responsabilidad de Kirchbaum, de Brank o de Roa que, supongamos, de un integrante de la redacción? Me parece que son distintos. Creo lo mismo. Creo que hay responsabilidades diferentes, hay roles distintos y hay emparentamientos diferentes con la política editorial de la empresa. No todos, digamos, necesariamente comulgan del mismo modo, y están los que en estos últimos tiempos han declarado abiertamente su adhesión, digamos, a la forma que tiene el Grupo Clarín de entender la realidad y su pelea contra el gobierno. Tengo una pregunta de alguna forma filosófica, lejanamente filosófica. ¿Por qué al gerente de McDonald's, el gerente de Sebel o de Fiat, yo nunca los escuché decir, yo soy independiente de la empresa, públicamente. Yo soy independiente. Mi posición con relación al mercado de automóviles, ¿sí?, es independiente de lo que... Ahora, un periodista sí puede decir, yo soy independiente, teniendo cargo jerárquico, de la línea editorial de la del diario, del canal de televisión. Mira, a ver, creo, Hugo, que hay, digamos, todos estos cuestionamientos, me parece que siempre hay que entramarlos en la coyuntura en la que estamos viviendo. Yo no sé si Sebel en este momento estuviese en una batalla contra el gobierno, ¿cómo sería la voz de los gerentes? Digamos, me parece que no tiene tanto que ver por el hecho de que uno es una empresa periodística y la otra es una empresa de automóviles. Me parece que tiene que ver con el lugar que ocupa en este momento en la lucha que está existiendo. Digamos, me parece que si una empresa como Sebel o cualquiera estuviese en el lugar que está Clarín, probablemente, digamos, se generaría algo similar en relación a la exigencia que puede haber de que cierta capa gerencial tome o no partido con su identificación con las políticas de la empresa. Por otro lado, me parece que, digamos, la independencia es un valor que está más asociado a la historia del periodismo que a la historia metalúrgica o a la historia de la industria automotriz. Digamos, la independencia tiene que ver justamente con el objeto que se produce, porque no nos olvidemos que es un objeto y que es un producto el periodismo, con el objeto que se produce en la empresa periodística, que no es lo mismo, digamos, que nos serviría como para analizar otro tipo de empresa. Digamos, el periodismo nace, y ustedes saben más que yo, digamos, básicamente como un poder que se supone absolutamente independiente del resto de los poderes. Entonces, poder de alguna manera garantizarse, continuar siendo independientes, me parece que es un valor que toda empresa tiene que vender, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a dar nuestras vías de comunicación. Los 155... 930-3048 para mensajitos cortos. 15-51-74-94-21. @ Gerardo Yomal es un Twitter donde nos podés enviar también algunos mensajes. Vamos a hacer la pausa. Se llama Darío. Discúlpenme, tengo que leer. Es la primera vez. Steinschreiber. La primera vez que me lo pronuncian tan bien. Porque lo leí en tu blog que está en fonética. Es docente de filosofía. No lo vamos a presentar como filósofo, porque él mismo, cuando pone su currículum, no se presenta como filósofo. Después le vamos a preguntar. Vamos a discutir un minuto. Yo qué sé, por ejemplo, Alejandro Rosichner, él se presenta como filósofo. Bueno, después vamos en yo el segundo que bloque. En filosofía. Filósofo es otra cosa, pero eso lo discutimos. Bueno, después tenemos muchas más cosas, porque estamos hablando de cosas importantes que están pasando en la Argentina, en América Latina, la regulación del Estado, la democratización de la economía, y a veces lo de la nata termina siendo, si se quiere, un detalle, porque la gente no termina de votar en un país por la nata sí o por la nata no. Hay muchas otras cosas importantes que definen, en este caso, si hablamos de un tema electoral o del voto. Después de la pausa. Déjanos tu mensaje en el 5254-0770. Inicio de espacio publicitario. Aunar esfuerzos con una meta común. Desde 1934, en Laboratorios Vago, trabajamos diariamente con el respaldo de un equipo de profesionales que orienta su conocimiento a la búsqueda de nuevas respuestas terapéuticas para ofrecer al cuerpo médico y pacientes productos innovadores de última generación. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. Todos los libros de Fontana Rosa y Quino, los cuentos de Walsh, toda Mafalda, 20 años de Inodoro Pereira y mucho más. Editó De la Flor. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Hagamos un trato. Vos comprale un regalo a tu mamá por ser tan buena y nosotros te ayudamos a regalarle otro. Sí, porque pagando el regalo de mamá con las tarjetas Cabal de Banco Credicop, te va a sobrar plata para comprarle un regalo más. En octubre, todos los jueves 20% de ahorro en todas las librerías del país. Y los viernes 25% de ahorro sin tope y cuotas sin interés en más de 500 locales. En Banco Credicop tenés los mejores beneficios con las tasas más bajas siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Tope de devolución para promoción en librería 100 pesos. Consulte comercios adheridos, bases y condiciones en www.bancocredicop.coop. Feria de las Colectividades en Morón, 19, 20 y 21 de octubre desde las 11 horas. Más de 80 stands, cultura de todo el mundo, comidas típicas, arte y espectáculos. Plaza General San Martín, Belgrano y Buen Viaje. Programación completa en www.morón.gov.ar. Municipio de Morón. Estés donde estés, podés comprar libros por internet en la página de Librería Hernández. ¿Cómo? Se lo pagás al cartero cuando lo recibís en tu casa. Y si tu compra supera los 100 pesos, en cualquier parte de la Argentina que te encuentres, te bonificamos los gastos de envío. Todos los libros están en www.libreriahernandez.com.ar, la web de Librería Hernández. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en pressmanugo.blogspot.com. Periodismo impuro. Tenemos mensajes de los oyentes que se suben al tren. Bueno, algunos mensajes de texto antes de pasar a los grabados. Pero ojo, dice Pablo de Lanús, al gobierno a veces le sirve y entra también con insultos para tapar cosas sensibles. Bueno, me parece que ahí hay que parar la pelota en todos los ámbitos, porque realmente no ayuda a construir nada. En ese sentido, a ver si encuentro un discurso de la presidenta Cristina Fernández, que decía: así que quiero convocar a todos los argentinos a la unidad nacional, más que nada, porque es un instrumento básico para poder seguir creciendo y además hacerlo en paz. A todos los que comparten nuestras ideas, a defenderlas con claridad, con firmeza, pero sin violencias, ni agravios, ni descalificaciones. Ante el agravio, la descalificación o la agresión, la explicación. Bueno, me parece interesante parte de un discurso de la presidenta, que bueno, me parece que hay que llevar a cabo, y hoy con el profesor de filosofía, Darío, vamos a tratar de buscar explicaciones. No vamos a dar seguramente muchas respuestas, vamos a aportar más dudas, pero bueno, disparadores para pensar. Bueno, la filosofía es justamente plantearse las dudas, uno de los méritos de la filosofía. Jolie dice, la nata desprestigia al peronismo, después lo califica al duramente. Al peronismo, dijiste, Hugo. Dije al peronismo, no, sí, al periodismo. No, está grabado, Gonzalito, bueno. Al peronismo. Bueno, también desprestigia, es evidentemente un hombre que los movimientos populares le producen urticaria. Se ve lo brotado que está con relación a Chávez, y es anterior a ese incidente que habría padecido. ¿Quién tomó nota del periodista que estamos citando? ¿Quién? El expresidente de Colombia. Uribe mandó un tuit citándolo a este periodista en relación a temas ideológicos que obviamente concuerda, ¿no? Bueno, y le agradezco a Yoli que dice que la nota que escribí sobre la nata es brillante. Bueno, gracias. Dale, vamos a más mensajes. Hola, Gerardo, ¿qué tal? Te habla Mario de Banfield. No le des más bolillas a Jorge Larrata, dejalo, está totalmente desprestigiado. El tipo fue a buscar un triunfo de la derecha y como se venía con la mano vacía, tuvo que armar este lío. Y entonces tira basura para todos lados. Es una vedette, el gordo ese, lo que busca es eso, notoriedad, pobrecito. Pensá que en una época yo le creí, ¿no? En la época de Página 2. Buenas noches, Radio Cooperativa. Quiero preguntar o quiero decir, ¿qué más quieren los Kirchner? Ahora quieren un juez para que falle a favor de la ley de medios. Hacen preguntas en una fábrica a los obreros que se encuentran ahí sorprendidos. No sé qué es lo que quieren realmente los Kirchner. El periodismo independiente de Clarín y de Jorge Larrata se quedó evidenciado el domingo pasado en Venezuela cuando ganó Chávez, que el tipo cortó el programa 10 minutos antes. Y la cámara esa que no se dio cuenta que lo seguía filmando, y ahí se dio el periodismo independiente de toda esta basura. No le dé más bola, no pagaste en pólvora en Chimango. El tren está para cosas más grandes. Sí, buenas noches, habla Jorge de Flores para el tren. El otro día, el jueves, comenté el tema de Pablo Michele y uno de los conductores me dijo que era política barata. En todo caso, el barato es Michele, que no pudo argumentar por qué la mujer, las hijas y el yerno viajaba con él a un congreso gremial. Espero que ustedes no formen parte de ese segmento de la sociedad al cual lo esencial se le vuelve invisible. Sí, ¿qué tal? Buenas noches para el tren. El tema de la nata, realmente terminamos hablando de la agenda de Clarín, porque no se habló más de la victoria de Chávez, de todo lo que hizo, cómo fueron las elecciones, que fueron transparentes, que Chávez ganó una buena ley, eso no se dijo nada. Se habló del secuestro de la nata, de todas las mentiras que dice la nata, y la edición que hizo Clarín, que la pasan cada media hora en TN, de todas las mentiras. Por favor, dejémonos la agresión y cambiemos el foco. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y ya seguimos con Darío Stang-Schreiber. A propósito de algunos fanatismos, algunos, viste, que nos hablaron en el colegio del crisol de razas, que la Argentina no era racista, que no discriminamos, que es una sociedad sin mucha violencia. Después de la pausa, ¿lo charlamos? Dale. 10 años recuperando ideas. 10 años acompañando a esta Argentina. Cooperativa. 10 años de este lado. Se siente. Inicio de espacio publicitario. El martes 16 de octubre, a las 19, se entregarán los premios a la cultura Arturo Jauretche 2012. Una década con la cultura nacional, popular y latinoamericana. Más información en www.institutojauretche.edu.ar. Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos por mayores activos, integrados y saludables. Por eso, durante este año, 450.000 afiliados ya disfrutaron, totalmente gratis, un montón de actividades. 160 colonias de verano y más de 1.000 cursos en 60 universidades de toda la Argentina. Visitas guiadas a espacios de arte y sitios de interés cultural. Viajes a reconocidos destinos turísticos y mucho más. Comunicate con nosotros al 0800-222-7264. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados. Presidencia de la Nación. 100 millones de neuronas, 50 millones de kilómetros de nervios, 6 millones de cabellos, 2 millones de glándulas, 2.000 kilómetros de venas, 350 músculos, 206 huesos, 5 litros de sangre, 2 metros cuadrados de piel. Un solo ser. Tu cuerpo, una máquina perfecta que merece lo mejor. Bristol Medicine. Sabemos cómo cuidarte. 0800-444-0453. www.bristolmedicine.com.ar. Aerolíneas Argentinas incorporó 57 nuevos aviones para que vueles en una de las flotas más modernas de la región. Por eso hay nuevos argentinos orgullosos. Aerolíneas Argentinas, alta en el cielo. Las cooperativas combinan la obtención de beneficios económicos con la atención de otros intereses más amplios de la comunidad. En todo el mundo, las cooperativas emplean a más de 100 millones de personas y cuentan con más de 800 millones de asociados. INAES, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. 4383-4444. www.inaes.gov.ar. Fin de espacio publicitario. Cooperativa se escucha. Cooperativa se vive. Cooperativa se siente. La máquina está en marcha. El tren. Seguimos en el tren. Hugo, a ver si podés decir el apellido de nuestro invitado. No, yo te lo he dejado a vos. Bueno. Vos sabés que se lo comentaba el otro día en privado a Darío, no voy a decir el apellido, que me pasó en Polonia, tu apellido es polaco, sí. Que un día miro una publicidad que tenía 7 consonantes seguidas, y entonces le digo al guía, ¿me podés pronunciar eso? No existe lengua que pueda soportar 7 consonantes seguidos. ¿Cómo se lee eso? Y entonces me informó que en realidad no eran 7 consonantes seguidas, porque en el idioma polaco la Y es la sexta vocal. Son las 5 nuestras más la Y. Entonces ya aminoraba un poco la situación. Sí. Bueno, se llama Darío Stang-Schreiber, es docente de filosofía, bueno, trabaja en el canal Encuentro, entre tantísimos otros trabajos. Darío, ¿cómo podemos ponernos de acuerdo o pensar esto del fanatismo, la discriminación en la sociedad, lo que pasa en algunas canchas de fútbol? Los otros días hicimos un programa, ¿no?, en el tren con dos investigadoras, y hubo llamados realmente que vos decís, bueno, nos escuchan, no sé, nazis, decía, bueno, hay que barrer con una escoba a los bolivianos del tren a ese nivel, ¿no? De agresión. ¿Qué palpás? ¿Qué termómetro tenés vos para medir lo que pasa, por lo menos, en una parte de nuestra sociedad? Digamos, a ver, yo puedo palpar, como preguntás vos, desde el punto de vista de la filosofía. O sea, no hago sociología. Lo que puedo hacer desde la filosofía es generar una serie de problemáticas o cuestiones dilemáticas al porqué de la discriminación. Para mí, en el inicio de la discriminación lo que hay es un aferramiento a los propios. O sea, hay una concepción de lo humano donde no todos somos parte y donde hay, digamos, una sección de la humanidad que tiene como un mayor acercamiento a cierto modelo ideal de lo humano que otros. Entonces hay una predilección de lo propio, de los propios, de lo mismo, de lo parecido a mí, de lo semejante, de aquello donde me siento cómodo porque lo veo cercano a mí, y esa predilección llega a un punto límite en el que se decide construir un muro metafórico, a veces, y a veces un muro taxativo, como para diferenciar quiénes son, digamos, los que cubren las condiciones necesarias para ser como yo y quiénes quedan afuera. Los que quedan afuera son más que necesarios para apuntalarme a mí como el que quedó adentro. En filosofía siempre decimos que el propósito del bien, ¿no?, es terminar con el mal. Es decir, si no hubiera negros o judíos, habría que inventarlos, digamos. Eso decía Sartre, ¿no? Sartre decía en ese famoso libro del 44, algunas cuestiones sobre la cuestión judía, que el judaísmo no existía, sino que era un invento de los antisemitas. En realidad, el negro no existe, porque cuando vos querés pensar lo que es un negro, discutís la cuestión del límite, que es qué es lo que define a alguien como negro, y es absolutamente ambiguo. Vos sabés que los estudios antropológicos en la Argentina hablan de un 8 a 10% de negros hoy en la Argentina, tomando como negro aquel que tiene antecedentes de tercera o cuarta generación. ¿Dónde están los negros en la Argentina? Nadie los ve. ¿Por qué? Porque la concepción que tenemos de negro es estigmatizarlo en un color y definir una especie de, digamos, taxonomía donde tenés que tener la tez de una X cantidad de oscuridad para ser negro. Entonces, cuando uno define al negro, uno está definiendo cierto esencialismo, está determinando que negro es el que cubre determinadas características en función de lo que uno necesita. Con el judaísmo nos pasa lo mismo. Los que somos judíos sabemos que no hay una definición de judaísmo. Los únicos a los que les conviene definir al judaísmo es a los que quieren exterminar a los judíos. Lo mismo con el negro, lo mismo con el boliviano, lo mismo con el homosexual. ¿Pero vos cómo te sentís, Darío, cuando de repente algún sector de la colectividad japonesa, judía o de otra colectividad dice, bueno, no, hay que casarse entre los connacionales, en los que pertenecen a la misma colectividad? Si vos te casás con otro, y vos también utilizaste esa expresión que es media rara, ¿no?, de matrimonio mixto, ¿no? Sí. ¿Qué sería mixto? No, bueno, pero ¿qué pasa en ese sentido? En ese sentido me parece que toda endogamia tiende a una sociedad dividida y a una sociedad, digamos, pretenciosamente jerarquizada, donde nos casamos con los propios porque hay una denostación del diferente. En ese sentido, yo soy un cultor de las mixturas, y no me jode la palabra mixtura. Me parece que, en el fondo, todos los seres humanos somos más mixtos que puros, todos estamos contaminados por esa otredad que nos constituye en lo que somos, nos causa tanto vértigo, nos causa tanta fobia sabernos sucios, porque somos sucios, en ese sentido, sucios de la contaminación con el otro. Nos genera tanta fobia que inventamos estas especies de identidades higiénicas que lo que buscan es autodeterminarnos como diferentes y especiales con respecto a los otros. Yo, en el mundo de la de lo que es la comunidad judía, digamos, vengo escribiendo, vengo militando en contra de un elemento que me parece, digamos, bastante nocivo y bastante irreal para la historia del pueblo judío, porque el judaísmo de por sí es un pueblo de mixturas. No ha habido momento histórico en la vida de los judíos donde no se hayan mixturado con otros pueblos. En las diásporas. Es que la diáspora es constitutiva de los judíos. El judío siempre es judío del desierto, siempre estuvimos de diáspora. Entonces es bastante interesante, digamos, plantear frente a esa diasporización que hoy, digamos, exista un judaísmo puro, y ya ni me meto con el tema de Israel, me meto con las comunidades judías diaspóricas que siguen sosteniendo que hay un judaísmo esencialista, un judaísmo puro, y judíos de segunda, que fue lo que expresa la actual conducción de la AMIA, ni bien asume, ¿no? Cuando vos citaste a Sartre, y Sartre tiene esa expresión de el infierno son los otros, en realidad el infierno son algunos otros. Algunos otros son necesarios para que yo pueda considerarme integrante de un paraíso del cual expulso totalmente. Mira, a los otros, a los que forman parte del infierno. Exactamente. Y retomo lo del bien y del mal que justo dialogábamos con Gerardo. Digamos, pero pensemos un minuto esto. El propósito del bien, o sea, ¿qué tiene que hacer el bien? Acabar con el mal, claramente. ¿Qué pasa si el bien gana y acaba con el mal? Deja de tener sentido el bien. El bien necesita que haya malos, ¿no? Foucault decía, todo poder genera una resistencia, porque si no, no tiene contra quién ejercer el poder. Y acá pasa lo mismo. Los llamados cultores del bien siempre necesitan crear nuevos delincuentes, porque si no, se acaba esa distinción que hace del bien algo diferente, algo especial. Entonces, ojo, que muchas veces pensamos que los muros los construimos para diferenciarnos de los malos, y en realidad primero construimos los muros y después vemos qué malos entran del otro lado. Y esto me parece que es una actitud, digamos, muy fuerte, no solo en las identidades nacionales, todos los sucesos del parque indoamericano sacó a relucir también esto mismo con respecto a nuestra identidad argentina, como si pudiésemos realmente diferenciar lo argentino de lo extranjero. Seguimos hablando de los chinos en los supermercados como si fuesen extranjeros, cuando hoy la identidad argentina se sigue construyendo y reinventando cada día con esa otredad que también nos constituye, que son los chinos, los bolivianos, todos aquellos que viniendo de otro lugar, sin embargo, entran en una mecánica de autotransformación donde ellos se transforman y nosotros nos transformamos como argentinos. Y esto sucede en la política, sucede en la religión, sucede en todos lados, ¿no? ¿Pensás que es desafortunada aquella expresión que tanto nos enseñaban en la escuela de crisol de razas? Creo que es fascista, no solo desafortunada, porque creo que un crisol supone una fusión donde se pierden las diferencias. Creo que todo proyecto de integración, en la medida en que disuelva las diferencias, es un proyecto, digamos, filofascista, en la medida en que hay una de las tantas facetas que se impone sobre el resto. En realidad es doblemente equivocada, por lo de crisol y por lo de raza. Totalmente. Bueno, pero también es cierto, pero Hugo, hay que entender, Foucault lo había ya analizado muy bien. Eso viene de Sarmiento, ¿no? Claro, pero que aparte el poder siempre necesita construirse disciplinarmente en instancias del saber. El racismo era una categoría que usaban las ciencias sociales, como hoy nosotros usamos la categoría de etnia. Hoy hay un montón, hay un libro justamente de un intelectual israelí que se llama Shlomo Sand, que acá fue, digamos, en Israel es bestseller. La comunidad judía de acá lo tiene como un libro, digamos, para directamente tirar a la basura, que se llama La invención del pueblo judío, donde el tipo, su tesis fundamental es que, digamos, no existen naciones antes de la modernidad. La nación es un invento moderno. Entonces, hablar de naciones previo a la modernidad, como la nación judía o la nación la que sea, es claramente, digamos, algo que se realiza desde el presente, en la medida en que necesitamos nuestros mitos fundacionales. Pues sí, son los que levantan a Pilar Rahola y a Marco Sagini. Fíjate lo que te manda, dice acá en un mensaje de texto Horacio. Horacio. Felicitaciones por el invitado. Darío es un capo en lo suyo. Lo sigo y lo escucho con mucha atención cada vez que lo encuentro en los medios. Es un muchacho muy valioso para nuestra sociedad. Sus pensamientos y reflexiones deberían tener mayor difusión. Un saludo para él y para Gerardo y Hugo, por supuesto. Horacio de Adrogué. Horacio, gracias por lo de muchacho. Hoy voy a ser feliz. Vamos a escuchar más mensajes. Dale. Sí, para el tren soy Carmen de Bernal. Bueno, creo que a la Nata le va a salir como le pasó a Carrió, de tanto insultar y decir que duermo tan tranquilo desde que Kirchner no está y después salió sacando 2% de los votos. Bueno, la Nata va rumbo a eso, a la descredibilidad total. Un abrazo, lo sigo. Sí, buenas noches, amigos del tren, Carlos de Parque Avellaneda. La actitud de Jorge Lanata con sus permanentes insultos, dos de cada tres palabras que pronuncia son malas palabras, insultos o agravios, son una parte de, y son representativos de la decadencia del grupo hegemónico al que pertenece. Lo mismo se puede decir que con respecto a la consigna Facio. ¿Hay algo más denigrante que una señora mostrando el símbolo de Facio en una foto? Sí, buenas noches, señores del tren. Habla Henry de Palermo. Tienen razón. El lenguaje nuestro está destrozado. Y mucha culpa de eso lo tienen los periodistas. Es un lenguaje... pensemos en nosotros, los grandes. No, pensemos en las nuevas generaciones, los niños que escuchan. Yo estoy rodeada de niños y se me hacen preguntas de palabrotas que escuchan que no sé cómo contestar. La verdad que le agradezco que hablen de ese tema. Sí, buenas noches, paro el tren. Me parece que es mucho lujo ocuparse de un mercenario como la Nata. Ese es un travestido mental que se ha puesto a trabajar en contra a todos los intereses populares. No les lleven más el apunte, no se ocupen de ese ser deleznable, Pepe de Villa del Parque. Bueno, tenemos muchos tweets. Estela López dice, la Nata todavía no habló del triunfo de Chávez en su programa cómico, ¿por qué será? Otro tweet de Raúl dice, disculpe mi atrevimiento, creo que hay que dejar de hablar de la Nata, es lo que él quiere. José Luis de San Justo dice, Darío... me abre la cabeza, es un mistagogo moderno. Bueno, en otro tema nos manda un tuit Fede Sánchez que dice que mañana el sindicato de peajes adhiere a la movilización de la CAT, que va a ser a las 12 horas en Belgrano y Huergo. En Isla de Marchi trabaja gente, no al desalojo, dice el tuit de Fede Sánchez. Hay una convocatoria también realizada por el Sindicato de Dragado y Balizamiento que conduce Juan Carlos Smith. Mañana se entregan los premios Jaureche a partir de las 7 de la tarde. Esto es en Teniente General Perón 2625, es la sede de SADOP. Y entre los premiados se encuentran Osvaldo Santoro, recibirá el premio por su labor actoral. En labor radial resultó premiado Adrián Amodio, es decir, el director de esta emisora, mientras que el premio a la labor periodística la recibirá Mariana Moyano. También resultó premiado por su labor en medios gráficos Enrique Mayorén. Hay más premiados. Le van a entregar un hermoso jaureche de bronce que yo tuve la fortuna de tener hace 2 o 3 años atrás, que es muy bonito, realmente un jaureche muy bien diseñado. Darío Stench Reiber, contanos por qué algunos se presentan como filósofos. Y creo que vos en este caso no te presentás de esa manera. Profesor. ¿Qué te parece si nos contesta, hacemos la pequeña pausa? Lo pienso. Inicio de espacio publicitario. Vamos a aprender para encontrar una mano amiga y un mundo para el hogar. Gentel te acerca las mejores ofertas. Lavarropas Diplomatic, capacidad 5 kilogramos, 15 programas, contado efectivo 2.299 pesos o 12 cuotas de 245 pesos con tarjeta Gentel. Lavarropas Diplomatic, capacidad 5 kilogramos, 16 programas, contado efectivo 2.499 pesos o 12 cuotas de 279 pesos con tarjeta Gentel. Secarropas Diplomatic, capacidad 6,2 kilogramos, acero inoxidable, contado efectivo 699 pesos o 12 cuotas de 69 pesos con 99 con tarjeta Gendel. Vení a Gendel, un lugar para confiar. Promoción vigente del 5 al 12 de octubre de 2012 o hasta agotar stock de unidades disponibles, no combinable con otras promociones, válida para todas las sucursales de Gendel Hogar. Textil Valerio Sasif, una empresa que desde hace más de 40 años invierte en el país porque cree en su gente. Paños de limpieza para el hogar y la industria. Alta calidad. Superabsorbentes. Fácil de limpiar. Resistentes a los detergentes y lavandinas. Administración y Fábrica. Diagonal 101, número 4749. Villa Ballester. Provincia de Buenos Aires. Teléfono 4580-6590 al 93. Email textilvalerio@textilvalerio.com.ar. textilvalerio@hotmail.com. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en www.puedecolaborar.com.ar. Dirige Gerardo Yomal. Periodismo impuro. Minutos finales con el licenciado en filosofía, Darío Steinreiber. Me animé. ¿Cómo es eso? Bueno, ¿qué diferencia ver, hay entre un filósofo y un licenciado en filosofía? Vamos a tomar los tres conceptos clásicos que hay. Digamos, podríamos decir, un licenciado en filosofía investiga. Investiga filosofía. Un profesor de filosofía da clases de filosofía. Un filósofo piensa la realidad utilizando categorías filosóficas. El filósofo está pensando la realidad. El profesor de filosofía explica Kant. Entonces cuenta, dice, Kant pensaba esto, esto y lo otro. Pero cuando aplicás las categorías de Kant, o de Marx, o de Nietzsche, para explicar, no sé, el gobierno kirchnerista, o la nata, o el fútbol, utilizás la filosofía para interpelar la realidad, ahí sos filósofo, estás haciendo filosofía. Cuando explicás y convertís la filosofía en una historia de la filosofía, no deja de ser una clase de historia. Si pero yo agarro... no implica algo más grande, más importante, más décadas, digo, ser filósofo, haber generado una idea que ayudó a cambiar parte del mundo o algo nuevo. Lamentablemente, para los que hacemos filosofía, la palabra filósofo está cargada con toda esa connotación. Entonces parecería que en la historia de la filosofía han habido solo 10 filósofos, que son los que han inventado sistemas de pensamiento originales. Yo soy como más laxo. Yo creo que filósofo es aquel que se le anima a analizar la realidad desde el discurso de la filosofía y que no se reduce a repetir simplemente las ideas de otros. En ese sentido, aunque no nos guste sus maneras, yo creo que hay, digamos, yo creo que un tipo como Tomás Abraham, que en este momento es muy antigobierno, sin embargo es un tipo que vos ves que cuando analiza está utilizando categorías de Foucault, de Deleuze, y hace filosofía analizando la realidad a su modo. Él, para mí, es un filósofo. Además, ejerce la docencia y cuando explica Nietzsche, explica Nietzsche. Ahora, una cosa, vos podés explicar el concepto de superhombre en Nietzsche, tal como aparece en la obra de Nietzsche, o podés tomar la idea de superhombre para analizar la figura de Chávez, por ejemplo, y explicar por qué en la forma en que Chávez tiene de gobernar están o no presentes esas, digamos, rasgos que hacen a la categoría del ultrahombre nietzscheano. Eso te haría filósofo. Si nos quedamos con la idea de que filósofo es el que trajo algo original al mundo, yo lo que los invito a pensar es quién realmente trajo algo original al mundo y no generó una relectura de pensamientos de otros. En eso soy más borgiano, ¿no? Cuando Borges decía, toda la historia del pensamiento no es más que un conjunto de citas de citas. Estamos repensando lo que otros pensaron de lo que otros pensaron de lo que otros pensaron. Hay una frase de Marcel Proust, que siempre me en función de lo que vos decís, que dice, un libro es un inmenso cementerio donde el nombre de las lápidas se han borrado. Genial. Es eso, es que es eso, Hugo. Está bien, pero yo creo que hay una diferencia cualitativa entre Descartes, de Kant, de Heidegger, de Marx y Tomás Abraham, por ejemplo. Mira, hay un poema de Pessoa que se llama Tabaquería, donde Pessoa dice, tal vez he escrito o he descubierto una idea absolutamente original, pero como soy simplemente este hombre que está observando la tabacería de enfrente desde la buhardilla, mis ideas escritas en este papel desaparezcan cuando yo me muera en una bolsa donde irán a parar todos los residuos de mi vida. Darío